mi lecho. Cielo de cemento, azul frío, glacial, calor removido por un ventilador que gira, gira, gira. No noto movimiento. Salvajes corazones, jóvenes cuerpos corrompidos por la sociedad abrumadora, esclavizante y aburrida. Se besa tibia fría, no da de vida. Nelson, mercenario de Tris. Nelson, mercenario de Tris. Mis brazos cansados, mi mente perdida. ¡Perdida!